Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Bien, Jorge, desde el faro de Punta del Este, nos vinimos a otro lugar precioso también, que es la sala de AMEC, sala que no visitábamos hace un buen rato y que la verdad estábamos en falta, pero en esta oportunidad ya salimos de la falta porque vamos a hablar de una exposición que se va a estar realizando aquí, es la exposición fotográfica de Jorge Millán, que se inaugura hoy. Tú lo ibas adelantando esta mañana y decías justamente que íbamos a hablar de más detalles, hoy íbamos a ampliar los detalles, y de eso se trata. Estamos con Jorge, a quien le agradecemos el tiempo, y mirando cada fotografía, porque son técnicas que desconocemos, pero está bueno interiorizarse y que además se lo cuentes a la audiencia. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien, buenos días a ti, Karina, a Jorge y a la audiencia. Buen día, toca yo. ¿Todo bien? Muy bien. Sí, ¿cuántos Jorge es realmente, Jorge? ¿Cuántos Jorge? Es como lo decían los chiquilines ayer, mi tata también se llama Jorge, hay Jorges y Jorge. Estás rodeada de Jorges. No, y se ve que era la, más o menos todos tienen la misma edad, se ve que así como había... Todos viejos. No quise decir eso. Pero así como había una novela que de mi generación, la mayoría nos llamamos Karina, o Karina Daniela, o Daniela Karina, seguramente había algo que se llamaba Jorge, y entonces todos la los papás... La novela. Contale a Jorge y a toda la audiencia esta técnica que decía, desconocía hasta que charlamos hace un ratito y bueno, y ahora ya tengo un manejo más o menos. Bien, la técnica se llama Red Scale, que traducido al español se llama escala de rojos, ¿tá? Yo la traduzco para que un poco se entienda, porque la técnica realmente se llama, está el nombre es en inglés. Consiste en un rollo de fotos común, como los que se vendían antes, bueno, hoy día se siguen vendiendo, rollo color, por supuesto, pero hay que darlo vuelta al rollo, o sea que la emulsión queda para el otro lado, o sea que hay que comprar un rollo en un cuarto oscuro, conseguir un carrete vacío y ponerla al revés a la película. Eso lo que se logra es que las fotos salen con una tonalidad rojiza, porque predomina el color rojo del negativo. Una vez hechas las fotos, se revela color y da el resultado que ustedes pueden ver. Ese ya no, o sea, para ponernos en sintonía con la audiencia, no es como estas máquinas nuevas donde está todo digitalizado. Hay que usar rollo necesariamente. Exactamente, es película fotográfica. En este caso, la exposición está hecha con película de cine. Inclusive está vencida la película. Se reveló en Buenos Aires y las copias se hicieron acá en Maldonado. ¿Hay lugares aquí en Uruguay donde se pueda revelar o no? ¿Por eso se hace en Buenos Aires? Sí. A partir de hace un tiempito atrás me comuniqué con una empresa en Montevideo que se dedica a revelar. ¿El laboratorio es como los comunes que nosotros conocimos en la fotografía estenopeica o tiene laboratorios especiales? No, supongo que debe ser algo especial, no conozco el tema, pero tampoco creo que es un mini lab, es una cuestión manual. Uh-huh. Y como es en color, es complicadito. Recién me decías, son fotos que algunas tienen mucho tiempo. ¿Qué recorrido tienen? Porque allí había una de Bolivia, acá hay una de José Ignacio, hay como de diversos lugares. Sí, como te decía hace un rato, estas fotografías recién ven la luz en este momento. Llevan algunas hasta 9, 10 años. Sí. Son fotos de la mayoría, son de acá, de la zona. Inclusive anduve por Carmelo, anduve y bueno, José Ignacio, en Bolivia hay un par. Sí, son fotos de acá de la zona, la mayoría son de acá. Jorge, como artista plástico y bueno, y como motivador de tantas técnicas fotográficas que tienen su tiempo o que llevan su tiempo, que no es esto que decía recién de la inmediatez, de tener la imagen ya, ¿qué mensaje le das a la gente o a los que tienen intenciones de incursionar en la fotografía? Que se animen. Hay lugares que hoy día venden película y cámaras, por supuesto. Y es una manera de expresarse distinta a la de la inmediatez, porque todo, si trabajara con blanco y negro, la magia del laboratorio, bueno, tú ya lo conoces, es increíble. Entonces, hoy día, por suerte, se está volviendo, no en la masividad que había antiguamente, pero sí hay muchísima gente que está haciendo fotografía blanco y negro, y que esa película, no solamente la digital. Claro, que ya conseguir hoy papel fotosensible es todo un tema. Es un tema, sí. Por suerte en Uruguay aún se consigue. El asunto es que es caro porque viene todo de Estados Unidos o de Inglaterra. Son elementos importados, igual que los químicos. Por suerte en Uruguay se pueden conseguir todavía. Bien, eso nos hace bien. Sí, por supuesto, a nosotros nos hace bien. Jorge Méndez, Jorge Millán, te escucha. Jorge, te escucho, ¿es difícil en estos tiempos mantener este tipo de actividad, lograr conseguir los elementos, supongo yo, el papel de revelado, el líquido de revelado? Es difícil porque son poquitos los comercios, que inclusive son exclusivamente en Montevideo. Acá en el interior no se consigue absolutamente nada. El papel, como ya dije, es americano o es inglés, y con los químicos pasa más o menos lo mismo. Antiguamente los fotógrafos fabricaban ellos mismos los químicos, iban a los laboratorios, a las boticas y conseguían los polvitos y esas cosas y hacían. Hoy eso no se hace, pero sí se puede conseguir, por suerte se puede conseguir. Eso sí, hay que tener buen bolsillo. Eso te iba a preguntar, debe tener unos costos importantes, ¿no? Para que tengas una idea, yo el último paquete de papel lo compré hace un par de años y me salió 4.000 pesos. Uh-huh. Y trae solo 25 hojas. Seguro. Así que imagínate. Hoy día, no sé, por suerte tengo amigos que han encontrado en sus laboratorios papeles medios vencidos, que a mí, para el blanco y negro y las fotografías tenopaicas sobre todo, me sirven. Y he conseguido bastante, por suerte. No he tenido que comprar. Bien, y si las personas van a ver la exposición que presentas a partir de hoy, ¿imágenes de qué tipo, de dónde, de qué lugar, de qué situaciones puede encontrar, por ejemplo? Y que se las vaya imaginando y de repente después, cuando se enfrente a lo que estás exponiendo, se dará cuenta si la imaginación coincide con lo que encontró allí o no. Más bien son paisajes. Sí. En algunas fotos hay doble exposición, o sea que son dos fotos unidas en una sola, mezcladas. Mira. Que es otra, es parte de la misma técnica, ¿no? Sí. Pero la mayoría sí, prácticamente es todo paisaje. Paisajes, y específicamente sí. De acá, de algún lugar en particular. De acá tenemos de José Ignacio, de, bueno, varias partes de la playa de acá, La Mansa, La Brava, Carmelo, hay un par de Bolivia, eso. Muy bien. Gracias por esta charla, muy amable. Vamos a reiterar, Jorge, la inauguración es el día de hoy, jueves 9 de noviembre, a la hora 19, y la muestra, ¿hasta cuándo va a estar? Va a estar hasta el 4 de diciembre y se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 17 horas aquí en la Sala Miguel Ángel de AMEC. Reiteramos que es Ledesma y Acuña Figueroa, frente al liceo. Frente al liceo, frente al liceo. Este espacio que decíamos, lo teníamos en el DEBE, el Espacio Cultural Miguel Ángel, que estuvimos en lo que fue la inauguración y que, bueno, hacía un buen rato que no llegábamos, que no veníamos, pero ya estamos presentes aquí, seguramente seguiremos en contacto. Gracias, Jorge, por este tiempo. Dale, gracias a ustedes. Gracias, Jorge, hasta mañana. Cerramos. Hasta luego. Chau. Cerramos, volvemos en un ratito. Chau. Frecuencia abierta.